1610 AM. Aquí está el sol de todos los días. Aquí está, cada día con canciones, sol y música. Radio El Sol, 1610 AM, desde Arequipa para el mundo. Te vamos a indicar, amigos, y regresamos después de este tema. Saya kinsi sancha punyu nan mamana ya jayas ba sancha punyu nan mamana ya jayas ba muerta piso ya dai kikla ten manto uspa pandarixi was para pipi saruanki pandarixi was para pipi saruanki. Con todo mi corazón, Melena pasa, cariño eterno para ti, por siempre tu hija Yajaira. De las punas que me punces en el pecho, papá, de las punas que me punces en el pecho, que las tengo muy heridas por las penas y el olvido, que las tengo muy heridas por las penas y el olvido. Santa huasa papuni, desde vida y ley con candida y tú. Boca santa huasa papuni, desde vida y ley con candida y tú. Hasta huansi yo y arini, chichi huayra huantu payuspa. Hasta huansi yo y arini, chichi huayra huantu payuspa. Bandolero, pica pica tu caballo, por el azul de mi vida, pica pica tu caballo. Ay, qué duras son las penas, las que llevas en el pecho. Ay, qué duras son las cadenas, las que llevas en tus manos. Kawaiki, kai kai na ya das wairuiki. Manaika pa piensas pa kawaiara, kawaiki. Eskina manta kawaiki. I mai na pa das kawaiki, kai kai na ya das wairuiki. Manaika pa piensas pa kawaiara, kawaiki. Eskina manta kawaiki.